Escuchando música de rock interpretado por Sting. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 10 de la mañana en punto de este día sábado 4 de enero del año 2020. Siga con nosotros, vamos a escuchar una emisión más de El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Escucharemos música de Franz Schubert y Wolfgang Amadeus Mozart. En primer término presentamos a su atención el Lied para cantar sobre el agua de Franz Schubert en arreglo para piano de Franz Liszt. Interpreta al piano Murray Peraya. Thank you.

Thank you.

Thank you. la parte final de nuestra emisión escuchamos selecciones de la ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, en arreglo para cuarteto de cuerdas. Interpretó el cuarteto Said. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Escuchó una emisión más del Jardín de las Delicias, una producción de Rafael Méndez Arreaga. Continúe con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea, 5 minutos para las 11 de la mañana de este día, sábado 4 de enero del año 2020, transmitiendo desde Francisco Javier Clavijero, número 24. Siga con nosotros, vamos a escuchar ahora música Son del Solar con Rubén Blades.